Sí, totalmente. Yo creo que ya esto no se puede más. Se le va a dar unos días más para que esta gente pueda hablar con gente del municipio, de gente de arriba, ¿no? Para ver si pueden tener alguna solución ellos con algún financiamiento del carbón que realmente se necesita, o de qué manera pueden acceder a ese carbón que es el que están precisando. Nosotros comprendemos que la gente tiene que seguir trabajando porque la calera, vive la gente de la calera, y no solo ellos, vive el transporte, vive el vendedor, viven todo de ahí, y bueno, nosotros comprendemos que ellos tienen que seguir trabajando, pero nosotros también tenemos que seguir viviendo. Entonces, bueno, por eso se hizo esta reunión, la verdad que conforme con la gente de la calera, porque vos se hicieron presente. Y bueno, se le ha tratado de buscar la solución, pues ya esto no se puede más, no va para más. O sea, se puede aguantar unos días, pero hay momentos, por ejemplo, hoy la calera es calera Milesi, fue un desastre en el barrio Vuelta, era impresionante la cantidad de humo que había. Bueno, ¿cómo es convivir con este humo? Para, digamos, que la persona que está escuchando la nota, que no se lo imagina, o que por ahí pasa por la ruta y lo ve nomás y no se da cuenta, lo que es convivir con este olor y con este humo todo el día, ¿no? El tema que no es solo verlo o no verlo, el tema que vos de día lo ves, de noche no lo ves y lo tenés igual, de la misma manera. O sea, vos te acostás a dormir a la noche y te despertás con una picazón en la garganta, te pican los ojos y vos el humo no lo estás viendo, o sea que está contaminando porque no lo estás viendo. Y de día no se ve la casa del vecino a 50 metros, han salido tirando los canales en los medios locales de Calabarría, no se ve la casa del vecino. Nosotros estamos trabajando dentro del galpón y a veces tenemos que salir afuera porque no podemos estar adentro. Hoy escuchaste cuando la directora de la escuela 29 dijo que tiene que a veces permanecer los chicos adentro, no pueden salir al patio por el humo. Acá hay gente que tiene los chicos con asma y lo tienen que llevar a la barría porque no puede estar con el humo acá. Y bueno, es bravísimo convivir con esto, no se puede más convivir así. ¿Dónde creen ustedes que está la solución? ¿Está en el municipio, en la provincia? ¿Dónde? ¿En los empresarios? Nosotros tiramos que creo que, o sea, el municipio tiene una cierta responsabilidad, porque nosotros ya ahí veíamos recién que la gente de la cooperativa de los ex Milesi tienen dos petitorios hechos al intendente que no tuvieron respuesta. Nosotros hemos pedido una reunión en mayo con el intendente para este mismo tema, tampoco tuvimos respuesta. Entonces creo que lo que es la municipalidad tiene injerencia en esto, porque creo que ellos tienen el poder para poder buscar la vuelta, o sea, o financiarle o lo que sea, la manera de que esta gente pueda salir de carbón. ¿Por qué el municipio? Porque el municipio a nosotros también nos representa, no meta solamente lo que es la ciudad o la barría. También nosotros estamos acá, los que afuera de la barría, entonces también somos, o sea, también nos tienen que representar ellos. Y como nos tienen que representar, creo que tienen que escucharnos también a nosotros y escuchar a esta gente de la calera que realmente tiene el problema. Y no solamente a estas dos caleras, hay más caleras. Por ahí no sé por qué se le han dado con estas dos caleras, como recién decían que le habían cortado la habilitación, solamente a estas dos caleras. Hay más caleras que tienen el mismo problema y están empleando el mismo carbón. Bueno, ahora va a haber una próxima reunión, ¿qué día? El día miércoles, 17, a las 19 horas, solamente acá de los vecinos, a los cuales vamos a tomar una medida que hacer a partir del día jueves. Recién decían en la reunión que el límite fue de paciencia, fue el viernes. ¿Qué es lo que pasó el viernes? El viernes salimos, el viernes fue alrededor de la 1:30 de la tarde, estábamos todos adentro de la casa y de repente no se podía estar adentro, empezamos a salir afuera y nos encontramos que estábamos todos vecinos en la calle. Cuando quisimos acordar, éramos 6, 7 vecinos, llamándonos por teléfono, che, viste el humo, viste el humo, viste el humo, y bueno, salimos toda la calle, llamamos a los medios, llamamos a la gente de la calera, pidiendo una solución, y llamamos a los medios, llamamos a gente de la municipalidad, y bueno, fue el día que copó a toda la gente, o sea, el día que ya no aguantamos más.